Alerta de contenido. El programa que se dispone a escuchar ha sido catalogado como contenido radiofónico altamente no recomendable. Puede contener y contendrá expresiones malsonantes, escatológicas e hirientes. Tratará temas que atentan contra la sensibilidad de las personas, los animales y algunas plantas. La falta de respeto e insolencia de las opiniones de los locutores responden a un espíritu de autocomplacencia, bizarría y sociopatía extremos. Asimismo, informamos de que ningún estado del mundo libre permitiría su difusión, por lo que seguramente usted está cometiendo un delito. Si aún habiendo escuchado este aviso no depone su actitud de escucharlo, le recomendamos que acuda a un especialista porque casi con seguridad usted se toca demasiado. Ya estamos aquí una semana más en Contenido Explícito, este podcast de humor escatológico y bizarro para toda la familia siempre y cuando estemos hablando de que toda la familia sea mayor de edad. Como cada dos semanas, como cada quincena, junto a mí me acompaña, por un lado, señor Maciá, muy buenas. Muy buenas, señor Berlanga. Ay, espera. Lo voy a llenar todo aquí de cunde. Uy, qué pringa, voy a manchar todo. Te has corrido. Y sí, es lo que tiene estas cosas. Y señor Martínez, muy buenas. ¿Dónde ya, goma? Ahí estamos los tres. Y una nueva edición, nuestro segundo programa, nuestro segundo podcast de este contenido explícito. Hemos vuelto dos semanas después. ¿Y de qué forma hemos vuelto? Hemos vuelto, ya la primera, pues con una cerveza en la mano. A vuestra salud. Fresquita. Es difícil hacer este ruido si no tuviéramos una cerveza de verdad. Sí, sí, cierto. No, los efectos especiales los dejamos para otros momentos. El presupuesto. Lo dicho, estamos aquí para ofrecer pues casi una horita, o a lo mejor nos pasamos de tiempo, de noticias, de decisiones hijas de puta. Hablaremos de los comentarios que nos han llegado a lo largo de estas semanas de nuestros... Tenemos oyentes. Sí, tenemos. Sí. Tenemos oyentes. Que nosotros burlándonos un poco de la situación. ¿Y qué no lo iba a decir? Digo, dos semanas después hemos tenido... señor Martínez, usted lleva más la cuenta. ¿Emails? ¿Tweets? Sí. ¿Descargas? Hemos tenido una... Me gustaría, señor Berlanga, corregirle. Porque ha dicho comentarios. Comentarios y también. Esto queda claro que son comentaciones. Comentaciones. Sí, disculpe. Hablemos con propiedad. El señor Maciá acuñó el término comentaciones y lo vamos a respetar. Y ahí lo vamos a dejar. Por derecho a su infamia. Y ya simplemente recordar a la gente nuestras vías de escape, sobre todo cuando llegue la policía. Recordamos que nos podéis escuchar y estamos en contenidoexplícito.wordpress.com, nuestro blog donde publicamos este podcast, en iVoox o en iVoox, que es que al dueño de iVoox no le gusta que le diga iVoox porque queda muy, muy guiri. Suena muy a... Mira, soy de Apple. Sí, no, exactamente, y el invento es español, ¿no? Entonces, en iVoox nos podéis encontrar como Contenido Explícito Podcast. En Twitter. Evox con B o con V. Con V y con dos OEs. Eso está muy Evox. Bien. ¿Ves? Porque yo hubiera ido y hubiera puesto Evox. Evox. Con B, con O y con X. Evox. Ahí lo dejamos. Muy bien. Nuestro correo electrónico, contenidoexplicitopodcast@gmail.com, donde la gente nos puede escribir, quejarse, criticarnos, insultarnos. Que también los ha habido. Que también los ha habido, exacto. Bien. Y también que la gente nos muestre cuáles son sus decisiones hijas de puta, a las que vamos a ir en cada podcast relacionando. Y nuestro Twitter, que también tenemos un Twitter, caballeros. Nuestro Twitter, @contexplícito. Pero contes con K. No. Es con V, con I y con dos O's. Cont explícito. @cont explícito. Donde podéis encontrarnos. Comentamos a lo largo de los días que nos da la gana. Y podéis encontrar muchas chorradas, aparte de anuncios sobre el podcast. Por cierto, mucha gente nos ha enviado noticias a través de Twitter. A todos ellos, muchísimas gracias por esa preocupación. Gracias. Y por perder el tiempo así, de esa manera tan productiva. Principalmente. Y nada, caballeros, comenzamos. Dale caña. Hola, ¿qué pasa? Soy Bill. Escucha Contenido Explícito. Vamos allá con las comentaciones. Bueno, hemos demostrado que que hay mucho pervertido suelto porque y amante del mal gusto, porque tenemos más de 100 descargas con el primer episodio, lo que quiere decir que pues compartimos la bizarría y lo que es el amor por el mal gusto con un montón de gente. Sorprende porque las primeras 50 han sido nuestras, ¿no? Sí, pero cuando llegas un momento y ves 52, dices, pero espérate, yo no le he dado. De hecho, mi madre lo descargó varias veces, porque no me puedo creer que mi hijo salga en esta puta mierda infame. Pero a vosotros, saludo a su señora madre. A vosotros os sorprende, a mí me da miedo saber que por ahí hay 100 personas que le gusta esto. Más de 100 personas, sí. Más de 100 personas que... Coño, que te las puedes encontrar por la calle, bueno, y oler a mierda y el dato, raros, yo qué sé. Solo falta que como los perros, la gente se acerque, nos huela el culo y diga, ah, pues lo tenéis limpio para hablar de tanta mierda. No, que venga, te huela y diga, tú eres el de contenido explícito. el caso que el dato estadístico es que tenemos más de 100 descargas, no que le guste a más de 100 personas, pero bueno, oye, nosotros somos numerólogos. Y pasamos de Facebook para que la gente le dé al botoncito de me gusta, porque ahí nos deprimiríamos. Exactamente, pues en plan, no me gusta. Bueno, en cualquier caso, gracias a todos y todas, gracias a todos y todas por este apoyo, porque si no, no estaríamos aquí haciéndonos la segunda birra. Tocándonos, exactamente. En primer lugar, los que habéis comentado que si no se lee, el texto del blog no se lee, que esta imagen no me gusta, que por qué no deciros que os den por culo a todos y que bueno, en cualquier caso sí que hemos editado unas cositas, hemos mejorado y que ya está, que a quejarse al ayuntamiento. Muy bien, en el blog Exe nos comenta, vamos que nos vamos, esto quiere decir que ve, que escucha el podcast mientras está haciendo el amor y se va con otra persona. Eso un saludo a Exe y a su señora. Exactamente, que es como, vamos que nos vamos, no sé qué. ¿Os imagináis que realmente hay gente que nos está escuchando mientras está haciendo la práctica del coito? Tío, sería un honor, ¿eh? Estaría muy guay. A las parejas más atrevidas que lo graben y nos lo envíen. Muy bien. Solo será para nuestro deleite personal. Sí, no, exactamente. O sea, chico, ponte ahí tú con tu novia, ahí empujando, y de fondo que se oiga la grabación del podcast. Sí, total. Así es fácil. Sí, total. Lo importante es que se nos oiga a nosotros, no a vosotros. Tu novia no tiene por qué saberlo, si no pasa nada. Exactamente. Exactamente. Jesús nos dice en Twitter, para ser el primero está muy bien. Muchas gracias, Jesús. Qué bien. Somos primerizos. Nos hemos desvirgado el ojete aquí. Fíjate. Bueno, otro Twitter de Jonathan nos dice, no deberías estar tan mal al único oyente que tenéis, y yo le digo, y lo que te rondaré morena, te va a enterar. Ahí están los otros 50 descargas, ¿no? Exactamente. Begoña en Twitter, no sé qué hago escuchando esta puta mierda, no sé qué hago escuchando esto. Podcast en vuestra línea, no esperaba menos. Bueno, supongo que eso está bien. Eso es, me bueno. Ha gustado el diseño del blog. Bien, gracias. A alguien que le ha gustado el diseño del blog. Después del curro que se ha pegado aquí el señor Martínez, sí. ya era hora. Bueno, Begoña también gesta un poco para allá, ¿sabes? Es su voto, es medio voto. No insultes ya tan pronto a los oyentes. Bueno, exactamente. Twitter, Alejandro, me he reído mucho. La sección de noticias me ha molado. Y tú nos molas a nosotros, colega. Ismael en Twitter, he escuchado el primer de contenido explícito, me ha gustado, sencillo, con mierda y con amputaciones. ¿Qué te parece? Como tiene que ser. Sí, que es la sencillez de la vida. Sugerencias. Secundino propone una sección sobre parafilias. Le daremos una vuelta, nos sacaremos el dedo del culo y según lo que olamos ya te decimos. Jonathan propone una sección sobre cómo merece morir el que hace, por ejemplo, cómo merecía morir esa vieja gorda que, teniendo todos los asientos libres en el cine, se sienta a tu puto lado. Yo creo que justo cuando pensó esto acabaría de salir del cine o algo. Tiene pinta de me quiero cargar esta mujer. Muchas veces, señores, sí. Cuando ustedes a lo mejor van a un bar, ve que no hay sillas suficientes para ustedes y la gente que van con ustedes, y vas a la mesa de al lado y es un disculpe, esta silla está ocupada, y ves una chaqueta y es un sí, está ocupada. Por su chaqueta, no la puede poner en otro sitio. Sí, esa gente merece morir. Sí, podría ser. Eso estaría bien para futuras ediciones. Pero no sé, yo metería algo más, no sé, algo que tuviera que ver con cómo merece morir, pero con la palabra semen. Sea lo que sea, con semen, no sé. Bueno, pues esta señora que se sienta al lado en el cine, pues yo qué sé, le haces un bucaque y la matas. Tú imagínate una manguera de semen enchufada hasta que se empieza a hinchar y todo el cine salpicado de semen con mezcla de sangre y órganos de señora mayor. Exactamente, me gusta. Muy bien, sorpresivamente y sorprendentemente hemos tenido también demostraciones de amor de nuestros oyentes o escuchantes. Jonathan nos desea que Jarjacha nos cambie, nos quite la polla y sustituya nuestras piernas por dos pedazos de cipotes. Además, quiere que nos atropelle un camión de 18 ruedas, pero que nos mate solo la última. Muchas gracias, Jonathan. ¿Pero las 18 una tras de la otra o rollo par? ¿Dos, cuatro, seis? No tengo ni idea porque... ¿Cómo son los camiones de 18 pues, ruedas? Como si fuera una moto. ¿Pero tienen 9 a cada lado o tienen 18 a cada lado? No, por eso de 18 a lo mejor sí. A ver si van a ser los 18 neumáticos. ¿Y lo que mejor? ¿Cuántos? A lo mejor es que pase por delante y luego de marcha atrás y te vuelva a pisar. No somos tan largos para que un camión nos pille con las 18 ruedas completas. Pues no tengo ni idea, pero la pregunta es, ¿cuántos inmigrantes chinos pueden morir dentro de ese camión tan largo? ¿Asfixiados? Pero, ¿porque nos atropella o eso no tiene nada que ver? Yo qué sé, porque vienen de China de turismo y dicen, no quiero pagar el billete, que ya me cuesta el Ryanair mucho. Un saludo a Nacho Vidal. Exactamente. Bueno, aquí viene lo importante. Secundino nos llama Believers y Crepusculitas. Una cosa que me toca los huevos. Que me toca los ¿por lo huevos. Primero o por lo segundo? Por lo segundo. Podría haber sido peor. Podría haber hablado de Amelie. Hijos de puta. Bueno, tema zombies. Parece que impactó bastante. Begoña nos dice, Milikino, por favor, lo odio. Os he dicho que está un poco payaso. Ya ves, porque odia a Miliki, pero no quiere que lo mancillemos. Es un poco extraño. Pero que lo mancillemos, que lo mencionemos o que lo matemos en su apartado zombie. Ahí no me ha quedado claro. Creo que lo odia en general, no quiere ni oírlo. Odio a Miliki y no quiero que habléis de matarlo a palos. ¿Qué? ¿Si lo odias? Esta, mira. No sé, Jonathan. ¿Cómo os imaginaos el payaso Krusty en modo zombie? No sé, es otra opción. Un zombie judío. Entrañable. Jonathan, en el apocalipsis zombie mataría a todos los pro-derecho de los zombies, que seguro que surgiría alguna ONG del estilo. Pues también, es un poco... No matéis a los zombies, también son personas. Sí, ya me lo veo. Ismael, yo en un apocalipsis zombie iría a la casa de alguien a quien odio y me lo cargaría antes de convertirse. El crimen perfecto. Chan, chan. Qué raros son nuestros oyentes, ¿eh? Pero la idea es buena. Sí, sí, ¿verdad? Es como... Lo que pasa es que... ¡Flandes! Tú dices, no, exactamente. No, a lo mejor tú dices... ¡Ay, era un zombi! Tú dices, ostras, que el vecino tiene un todoterreno de puta madre para escapar. Me voy a casa del vecino, lo mato, digo, no, es que era un zombi. Ya de paso cojo las llaves del coche. Y la policía pregunta, ya, ¿pero por qué violaste a su mujer? Ah, no era un zombi. Pero es que normalmente el apocalipsis zombi viene sin avisar. Viene así de repente. Te pilla cuando ya está casi... Pero nosotros estamos montado. Prevenidos. Nosotros el problema no es... Vale, viene sin avisar. Pero nosotros ya estamos preparados para que llegue. Exactamente. Y... A usted yo le digo... O seremos los Macías, causantes. Que acaba de empezar el apocalipsis zombie. Y usted ya sabe lo que tiene que hacer en todo momento. Terminar la cerveza. Follar. Follar, terminar el programa y ya buscar una pala o lo que sea. Muy bien, y hasta aquí las comentaciones de nuestra infame audiencia. Eso por Twitter. Por Twitter, por el blog, y creo que tenemos algún email, pero... Sí, lo tengo yo aquí. A mí me da risa. Lo tengo yo aquí. ¿Decimos el nombre y el apellido? Es que luego la gente se asusta. Luis Ávila. No, mira, podemos decir el señor Ávila... Bueno, no, mejor. el señor Luis... Lo que no voy a decir es su correo electrónico, no voy a ser que lo metamos luego en problemas de virus y spam. Lleva una arroba. Sí, y un Hotmail. Luis Ávila nos dice, impresiones, me ha parecido el culo. Ah, no, perdón, me he partido el culo. Yo que no sé leer. Me he partido el culo con la primera sección y la intro previa. Pero después me ha parecido toda una mierda. Y bien. Supongo que esa era la intención, ¿no? Pues sí. Exacto. Sí. Bien. Sí. Bien, hemos conseguido mierda. Di que sí. Pues en esta sección de noticias iba de eso. Pues eso, como si escuchara a una panda de porreros debatir sobre un tema absurdo. Perdón, aquí... Perdón. Porros no. Borrachos. Sí, porros no. Marihuana a lo mejor. En cuanto a la pregunta hijoputesca, yo me cortaría las piernas, ya que lo otro, quién sabe cuándo lo volveré a usar para algo más que mear. Saludos. Pues porque es todo un hombre. Mira, la gente de verdad... Aquí hay dos tipos de personas. Los hombres de verdad y los que no valen para nada. Los hombres de verdad se cortan las piernas. ¿En qué lado quieres estar? Uy, qué miedo me has dado. Nada, pues. Lo que pasa es que si hubiera una batalla campal entre gente del lado de las piernas y gente del lado de las pollas, todos tendríamos pollas, pero no podríamos correr detrás de ellos. Pero nos matarían a patadas. Saldrían huyendo. Pero no estaríamos nosotros, que Jarjacha nos ha cambiado las piernas por dos pollas, iríamos corriendo. Pero tú sabes lo que tiene que ser pisar con nuestro peso sobre unos glandes gigantes. Con. Al ser grandes, yo creo que grandes los grandes soportarían un poco eso. Supaglan. No sé, habrá que invocar a Jarjacha algún día y yo me lo imagino y decir, no me lo hagas, pero ponme a prueba un día, 24 horas, a ver cómo es eso de tener dos piernas como beta, polla. Quiero ser un beta tester de las piernas pollas. Y digo, tú pónmelo y dentro de 24 horas me lo quitas y yo te digo si me ha parecido bien o no me ha gustado. Es una opción. Recordamos nuestro Twitter, @contexplícito. Nuestro correo electrónico, contenidoexplicitopodcast@gmail.com. Y nuestro blog, contenidoexplicitopodcast.wordpress.com. No, contenidoexplicito. contenidoexplicito.wordpress.com. ¿Punto WordPress? Punto sí, WordPress. Explícito, vale. ¿WordPress? Sí. WordPress. Contenido explícito. Mirad, parece que tenemos hasta una llamada y todo. tenemos llamadas en directo. Tenemos qué una bien. Llamada, qué bonito. Y también a través de todos estos métodos nos podéis escribir, nos podéis comentar, dar vuestras opiniones, insultarnos, como ya han hecho Sekun y compañía. Exactamente. Os animamos a que nos mandéis algún audio. Podéis comentar el programa en audio. Sí, porque si eres de los que no saben escribir. Sí, por porque ejemplo, para que me escriba alguien un hola, ¿qué hace? Pues no. ¿Vale? Me mandas un audio, nosotros lo escuchamos y oye, que si nos hace gracia lo ponemos. Si nos hace gracia lo ponemos, si no nos hace gracia, puede que nosotros hagamos gracia con él. Exactamente. Bueno, vamos a hacer un pequeño descansito y volvemos con las noticias. Hola, ¿qué pasa? Soy Bill Murray. Escucha contenido explícito. Vale, ya estamos de nuevo aquí, hemos cogido el teléfono, ya eran las primeras personas que se estaban quejando, diciendo que este podcast es una mierda. Desde aquí un fuerte abrazo para ellos y nada, que nos sigan llamando, que siempre viene bien. Era tu madre, ¿no? La que decía que era una mierda. A de cero era la tuya. Sí, un saludo, mamá. Vamos con las noticias, nos vamos con las noticias. Vamos a corregir ese pequeño error, queja que la gente nos decía en la anterior, que quería ver las fotos de las cosas que decíamos. Habréis visto ya esta foto, si no os habéis escuchado descargado por el blog. Si los estáis escuchando por iVoox, entrar en el blog y vais a ver una foto que tiene su impacto. Desde la página marca.com leemos el titular: un jugador del West Bromwich se limpia el trasero con billetes de 20 libras. Este señor, pues aquí lo podemos ver como presumiendo de la gran cantidad de dinero que gana y qué mejor forma que utilizarlo que limpiarse el culo con este dinero. Yo pregunto, papel higiénico suele ser así, más suave, tal, que no, yo qué sé, si tienes alguna almorrana, pues no te jode tanto. ¿Limpiarse el culo con billetes de 20 libras o de 20 euros, o como si son billetes de 50 o lo que sea? Billetes, dinero en general. ¿No es incómodo limpiarse el culo con dinero? Depende de lo gastado y usado que esté. Porque el billete nuevo, no soy un experto en limpiarme el culo con billetes. Ni en limpiarte. Ni en limpiarme el culo en general. Pero el billete nuevo, yo creo que es resbaladizo, ¿no? Sí, no puede, sí, sí. No recoge mierda, solo la restriega. Es para pintar. El más, sucio, sí. El billete ya usado, que está arrugado, que tal, ese dices, bueno, me eso, lo puedo creer. Con eso usted se puede arriesgar a que se rompa el papel y se manche el dedo. Pero ¿y si haces un perfecto? Creo que me preocupa más romper un si hace un perfecto no hace falta utilizar papel de ningún tipo. Ya, pero a veces hay como un moquillo. Hay como un moco. Es asegurar el perfecto, ¿no? No, exactamente. Hay que ir bien preparado. A mí me preocupa más romper un billete que mancharme el dedo. Claro, de mierda. A este jefe, a este señor, creo que es no regular. Aunque dinero. Tal vez lo hayamos. No, el señor Berlanga apuntaba el, que el estaba. El jugador, este señor, es West Bromwich Albion. Coño, haberlo del dicho jugador antes. Del West Bromwich Albion, el señor Liam Richwell. A lo mejor, señor Berlanga, hemos malinterpretado a este caballero. Porque, claro, hemos pensado que estaba presumiendo de la cantidad de pasta que tenía. Pero a lo mejor era. A lo mejor es que pertenece al 15M inglés y es una especie de crítica social. No me gusta estos billetes y por eso voy a mancharlos de mis excrementos. A ver, a lo mejor es una necesidad. ¿Y si ha ido al váter del estadio de fútbol, no había papel y ha dicho qué es lo que llevo encima? Billetajos y billetajos de 20. Ustedes imagínense que dentro del apretón, a lo mejor ustedes van un fin de semana aquí a ver al Elche. Y le entra el apretón y tienen que ir a los baños del campo y se encuentran porque Yo no iría nunca a los baños del Estadio Martínez Valero. No lo haría. A eso voy, a eso voy. Ahora tú dices... A veces la necesidad te lleva a cagar, no a cagar. Cago en la grada. Vale, eso por un lado. Luego a lo mejor... Lo has dicho con placer. Pero es que a lo mejor dices, vale, a lo mejor el váter está limpio, pero no hay papel. Y dices, ¿qué utilizas? ¿Un calcetín? ¿Una camiseta? Pues yo qué sé. Ahora otra pregunta sería, si a este señor ya le quiso dar el toque del dinero, ¿se limpiaría el culo también con monedas? Ah, oh, tío. Pues no sé. Hombre, la gente de campo se lo limpia con piedras. Yo lo he hecho con piedras, sí, sí. Es que a eso voy. Ya que utiliza papel, pues ¿por qué no utiliza la moneda? No, o sea, no hay cuestión de metérsela, sino ponerla de canto y... Lo que sí, hay que tener mucho cuidado, ya sean billetes o monedas, que no tenga partículas que se puedan desprender. O sea, nada de arenilla. Una banda magnética chunga que se te quede pegada en el culo. Luego vas a por los arcos del aeropuerto y quita. No, o el típico colega que te ha firmado en un billete. Le ha dicho, ¿para qué te lo gastes en putas? Y cuando te limpias, se le queda la firma en el culo. Exactamente. Que llegas a casa y dices, pero cariño, ¿quién te ha firmado el ojete? No, tío, que te manchas de tinta y te dice, ¿se te ha corrido un calamar en el culo? Claro, tío. No sé, a mí me parece peligroso, pero bueno. A mí me ha pasado de encontrarme en algún lugar... con aseos normales, tipo un Corte Inglés. Ah, súper normales, claro. O sea, un Corte Inglés. Es ese centro comercial que tiene los baños escondidos. Pero es que te podía sorprender la de aseos de mierda que tiene el Corte Inglés. Y yo he llegado a ir y el papel que ponen es como el papel de secarte las manos. Es un papel de periódico grisáceo, oscurecido. Por eso la intención es a cagar a tu casa. Exactamente, estos señores tienen la intención de a cagar a tu casa. Es decir, te da el apretón aquí, la próxima vez no te lo dará. Y si te da, te irás a otro sitio. Estamos seguros que este señor no formaba parte de una campaña de turismo de un poco para decir, Inglaterra es tan guay. Es inglés, ¿no? Inglaterra es tan guay que nuestros billetes son suaves y esponjosos como el papel de los Halls. Que a lo mejor puede ser. Ninguno de nosotros ha tocado un billete inglés. Y yo sí, perdona que te diga. No me he limpiado el culo, pero sí lo he hecho. Bueno, ¿Sabes si las libras son suavecicas? Son casi como lo nuestro, pero más feas. Pues es que te estás limpiando el culo con un billete que tiene la cara de la reina, tío, de Inglaterra. También especifica que son 20 libras. Es decir, a lo mejor es el billete idóneo para limpiarse el culo. Era un tutorial. Era un tutorial esto. Exactamente. Bueno, si alguno de nuestros oyentes lo prueba, pues que nos lo haga saber. ¿Y cuál es el billete de euro perfecto para limpiarse el culo? Si alguien lo sabe, que también nos lo diga. Exactamente. O si yo sé, o cualquier otra moneda. Nos vamos con otra noticia. Esta la leemos en qué.es, que dice así. Le quitan los genitales tras inyectarse aceite de oliva para agrandar el pene. Primera pregunta, aceite de oliva extra, extra virgen. Virgen, más no. Más que nada, todo lo haces porque no quieres virgen. Exactamente. No quieres ser virgen. Vale, más que nada, digo, porque si alguien lo va a hacer, que sepa qué aceite no hay que utilizar. Para la duda. Esto es una práctica, una cosa muy rara. Una locura. Una locura que se está practicando en Tailandia. Y la gente, pues ahí está, pues eso, está llevando esta práctica muy rara y más allá. Yo aquí tengo que decir una cosa, señor Macías, señor Berlanga, es culpa nuestra. Los occidentales estamos hartos de hacer chistes de lo pequeña que tienen la polla en Asia. Y eso tiene sus consecuencias. Nosotros aquí, que aquí es jaque risa, me tomo una birra, hago el capullo ahí con el iPhone, lanzamos un chiste y después eso puede generar un efecto mariposa de decir... No, pues es que en el otro lado del mundo hay un hombre con la polla pequeña que a su mujer parece que le están soplando en el coño más que follársela y dice, yo quiero tener la polla como un bate de béisbol y eso está muy feo. Claro, ya he pensado, la gente latina, los españoles, ¿por qué la tienen tan grande? Porque toman mucho aceite de oliva, voy a inyectármelo directamente porque paso de pasar años bebiendo aceite para hacerme todo un toro ibérico, me la inyecto, ¿no? Exactamente. Claro. Es que por lo visto, ahora me siento culpable. Por lo visto, la noticia nos relata, pues eso, que el inyectarse aceite de oliva en el pene, pues da al crecimiento de este. Yo creo que lo que haría sería ensancharla, porque no creo. Vamos, que. Yo creo que tiene que ser como inyectarte cualquier líquido, lo hincharás, supongo, ¿no? Pero... Exactamente, yo creo que es eso. No lo he probado y no pienso probarlo. Y con el calor se fríen los huevos. Supongo que el aceite será mayor consistencia que el agua para esas cosas, pero. No sé, a lo mejor hay que probar con aceite de girasol. Pero por lo visto, la gran mayoría de gente que ha practicado esto ha tenido pues unas graves infecciones. Cerca de 40 pacientes, por lo visto, llevan este año en joder. En un hospital de Bangkok. Y que es una, digo, es una práctica rara. Aquí nos dicen por otro lado, según el portavoz del Hospital Bangkok, están de esta intervención, de este señor, dice, la cirugía genital más grande que nunca hemos hecho y fue necesaria en vista del estado que presentaba el cáncer. Bueno, o sea, el voltaco que tenía el hombre en la polla. Bueno, ha servido para que la medicina tailandesa avance, eso está muy bien. Pero la cuestión está en que a este señor, sus amigos le recomendaron esta práctica, por lo que alguien la ha probado y le ha funcionado. Estamos hablando del pobre que se le ha infectado y ha perdido los huevos porque es muy tonto. Pero nadie piensa en ese héroe tailandés que lo consiguió. Que lo consiguió. No sé, yo otra cosa que muchas veces la gente se plantea, hay mujeres que se operan los pechos para tenerlos más grandes. ¿Por qué? Porque pueden, porque hoy en día esa operación ha bajado de precio, ¿no? Sigue siendo cara, pero ha bajado de precio en comparación con cuando se empezaba a hacer esa práctica. En el mercado no la ofrecían otro día. No, exactamente. Tenían el 2x1, ¿no? Te ponen la izquierda y te regalamos la derecha. Y digo yo, si el alargamiento de pene en tema operación, en este sentido, también se abarataron los costes, ¿cuántos hombres harían cola en estos hospitales para decir, no, a mi mujer de una 70 le pone una 120 y a mí de los 8 centímetros me pone un 24? A ver, 8 centímetros, lo entiendo que te quieras poner 24, colega. Vale, pero... Pero de una forma médicamente sana. Hay un límite. Yo creo que como médicos tendrían que decir, no, usted tiene... El límite lo pone el coño de tu mujer. Usted tiene 13. Eso lo sabe todo el mundo. Pues mira, usted tiene 7, pero mira, el coño de su mujer es para 5. ¿Ya está? Ya está bien. Ya está. ¿Para qué quiere más? La considera su hablando mujer, de, que la tiene grande. Hablando de mujeres, voy a lanzar... Sí, estoy loco. Voy a lanzar una teoría. Detrás de todo esto... Le llamaban loco. Detrás de todo esto están las féminas. Como siempre. Tú has hablado antes, señor Berlanga, usted ha hablado antes de la... De las operaciones de pecho. Eso no lo hacen para que nos guste a nosotros. ¿Tú crees que una mujer en su sano juicio iba a querer mejorar para que un hombre la viera más guapa? No, es para que una mujer la vea más guapa. Y en este caso, yo creo, y esto aquí es donde viene la locura, creo que las mujeres tailandesas lo han hecho para que cuando el semen les llega a la cara, a la boca, a la lengua y al estómago, sepa mejor. Ahí lo dejo. Ahí queda. Yo ya pasó el yo creo mal. Que tenía algo que decir y se me ha ido completamente esta reflexión. Yo simplemente voy a recordar esa leyenda urbana que ha circulado durante muchos años, que Silvestre Stallone se hizo un agrandamiento de pene. Ahí queda la leyenda urbana, yo no sé la he visto. Potro, yo no sé italiano. Si, sí, de ahí la coña. Otra noticia, dos actrices porno. De estas que hacen películas en pelotas. De arrumacos. Películas de mimos. Sí, le meten de todo, menos miedo. De estapes. Prometieron sexo oral, que no era hablar de sexo, sino comer genitales a los señores. Vamos, que se la chuparon. Exacto. A los hinchas de Miami si ganaba la NBA. Y dicen que cumplieron. Ta-ta-ra-ta. La cosa está eso. Los Miami Heat estaban ahí diciendo, estamos ahí, que lo conseguimos, no lo conseguimos, tal. Esa chorrada de decir, bueno, al equipo no lo podemos tocar, pero llegaron estas dos señoritas, Sarah J y Angelina Castro, dos actrices porno, que las podéis buscar, y dijeron, hinchas, hay que animar a nuestro equipo. ¿Te das cuenta de que ahora mismo hemos perdido al 80% de nuestro público masculino que ha dejado de escuchar el podcast y se ha ido a buscarlas? No pasa nada, porque el 50% de esa audiencia perdida, cuando vea, la de la izquierda va a decir... Dios mío, Quiero que me la chupe la de la derecha. Por sí. favor, voy a seguir viendo contenido explícito. Sería porque la de la izquierda, tío, me ha matado. Habría una cola inmensa para una tía y para la otra. Es como, no, yo no quiero esa, pero es que hay 7 horas de cola para la otra. Mira, hacemos una cosa. Yo se la chupo, pero te corres en su cara. Pero mira, la cosa está, dice, vale, yo no soy hincha de los Miami Heat, pero esto de aviso por si lo vuelven a hacer, ¿no? Lo recordamos porque ya lo han hecho. Dice, yo quiero que me la chupen. ¿Qué tienen que hacer? Pues a través de Twitter, qué grande es Twitter, pues era poner tu comentario, animando a este equipo, y el hashtag TeamBJNBA, Blowjob NBA, o lo que viene a ser lo mismo, Mamada NBA. Oh, baby. No, quedaos con ese hashtag TeamBJNBA. BJNBA, habría para que, los que no... A mí me hubiera gustado ver ya no el partido, sino la grada. Yo hubiera puesto una cámara fija en la grada de la peña y animándome. Ahí, no sé si fue muy justico el resultado, pero vamos, la ahí tendría que haber de gente. ¡Me juego una comida de huevos! ¡Vamos! Y bueno, a pesar de la polémica que esto trajo, hay que decir que, según la noticia, puesto que los momentos más calientes fueron filmados y pronto saldrá el DVD con las escenas más calientes. Hombre, chuparon polla gratis, pero sí, no son tontas. Sí, es decir, tú imagínate el vídeo de la NBA. Una muy fea. Pero el vídeo de los Miami, imagínate el vídeo de los Miami Heat. De la Liga 2011-2012, los mejores momentos. Y al final, pues te ves a la tía. Los entras, ves a estas dos tías comiéndole la polla a los aficionados. ¿Qué dices? Hostia, ¿qué ha pasado aquí? Ahí quedaba eso. Y bueno, nos queda poco tiempo. Vamos a seguir con nuestras noticias. Vamos a mencionar por encima un par. Un monumento a la caca. Según leemos en la web de la BBC. Caca es mierda, ¿no? Sí, monumento a la caca. Shit en inglés. Yo es que, sí, me he quedado aquí, es eso. Dice, mira, aquí una obsesión de Sim Jae-duk, el exalcalde de Suwon, una provincia de aquí, Corea del Sur. De aquí al lado. Pues sí, dice que este hombre… En Murcia creo que está. Fíjate, la historia popular, Leo, dice que nació en el baño de su abuela y que desde pequeño tuvo un especial interés por la calidad de aquella habitación de las casas que concentra los secretos y compilaciones. Hasta ahora lo veo todo normal. Yo no. Sí, el hombre es un señor. Sí, el hombre cogió, pues eso, dice, esos homenajes a los váteres, a la mierda, al placer del cagar. Pues dices, qué mejor que para nosotros, precisamente, para nosotros tres, visitar el pueblo de Suwon, en Corea del Sur, y ver ese monumento a la mierda. Mira, lo que tenemos que hacer es poner un donate, un botón de donar por PayPal. Por favor, enviarnos monumento de la mierda. Donaciones, exactamente, para que el equipo, todo el equipo, el vasto y amplio y bizarro equipo de Contenido Explícito Podcast pueda viajar a Suwon, a Corea del Sur, para poder ver ese... Y yo, vamos, prometemos colgar una foto allí. Además, si puede ser, plantaremos un pino en ese momento. Ya que vamos gratis, aunque nos tengan que encarcelar, más tiempo de vacaciones allí, pero cagamos en el monumento. Exactamente. Tío. Y rápidamente, la última noticia bizarra, y ya a través de la agencia EFE, leemos: la policía confunde un bastón con una espada samurái, puntos suspensivos, y usa una pistola eléctrica contra un ciego. Británicos. No, británicos, pero por lo visto, un hombre de 61 años que caminaba, según aquí, a paso tortuga, porque entre muchas cosas, el hombre es ciego, encima está mayor, va lento, varios hooligans, pues yo qué sé, el confrontamiento de abuelo, apártate, que va más lento que... Y entre el meneo llega la policía, a lo mejor el abuelo se mosqueó, levantó el bastón que utilizan los invidentes, ese bastoncito. Pero, y llegó la policía y dice, cuidado, que es un samurái. ¿Qué tipo de katana? En todo caso, algo de esgrima, porque esos son finicos. Cutres, eso díselo a Alex Conland Yard. No tengo ni idea, pero yo lo único que sé es que son muy tontos. Son extremadamente tontos. Tontos del culo, pero no por nada, sino porque todo el mundo sabe que un taser, una pistola eléctrica, no gana una katana. Exactamente, es como en el caso de que hubiera sido una katana. En este caso, en este caso ganó la policía porque tumbó al abuelo de 61 años. Y le pegó un viaje. Yo no me enfrento a un ciego con katana. O sea, después de haber visto yo tampoco. Cine de Japo, haber visto Zatoichi. Después de haber visto Zatoichi. Pero por favor, Sacrilegus. Sacrilegus. Si al final de la peli salen los Safri Duo, ¿qué me estás contando? Salen bailando claqué. El cine cutre nos ha enseñado que los ciegos son muy chungos. Y dándonos días como panes. Y un ciego con katana, tío. Mira, Daredevil te pega una paliza. El ciego del anuncio del queso con el lacillo de Tormes, sí, igual. Sí. ¿Cómo te metes con un ciego con katana? Ay. Y hasta aquí las noticias escatológicas que tenemos para este podcast, para esta semana. Y nada, no nos vamos a hacer otra cervecita y enseguida volvemos con más cosas. Hola, ¿qué pasa? Soy Bill Clinton. Escucha Contenido Explícito. No quiero alarmarles, señores, pero ¿saben que hay unas altas probabilidades de que alguno de estos tres locutores que estamos en esta mesa, en este gran estudio radiofónico, acabe con el pene así? Me cago en ti, hijo de puta. Ya lo veréis. Ya. Ya lo veréis en el blog. No, que tú lo ves y dices... Espera, para nuestro público. Sí, tenemos público, hola público. Es verdad, no lo hemos dicho. Hoy tenemos público en directo. que está sí. cagándose en mis muertos. Sí, tío, pero bien, ¿qué haces con eso? Yo, no, es que tú. ¿Eso cómo se llama? ¿Esto cómo se llama? Te lo voy a decir yo. Bueno, primero, señor Macía, ¿qué ha visto usted en esa foto? La he visto durante un corto, muy corto periodo de tiempo. Pero viene a ser. La vuelvo a sacar. Claro, hombre. Porque sé que es un pene muy chungo, pero podría ser cualquier tipo de molusco chungo agarrado a una piedra marina y que estén raspando un mejillón. Exactamente. Vemos aquí a un hombre, presumiblemente hombre, que le están limpiando una infección por virus del papiloma humano, que es como, ah, ese es el normalito, ¿no? El que está, es como el que no tiene mucha mucho peligro, pues no. O papiloma es el del beso, es la cosa esta del beso. VPH, virus de papiloma humano, es lo que es un término que se utiliza para un conjunto de combinaciones de hasta 100 virus, de más de 100 virus de todo tipo. En cualquier caso, casi siempre relacionados con lo que es la piel, ¿no? Virus que también a través de la piel, de las secreciones, como tú dices, de los besos, de todo. Y es como, el que sale la noticia, ese es como de mentira, ¿no? Como, no compartáis la cerveza, que a lo mejor te pega el virus del papiloma humano. Pues bien, yo voy a decir, mucho cuidadito donde metéis la polla. Porque, atención, estadísticas, el 80% de las mujeres contraen algún tipo de VPH. Y el 50% de las mujeres contraerán más de un tipo. Y es como, ahora yo aquí tengo una reflexión. Sí, porque la tengo. Nosotros, para ligar y para poder mojar el churro, tenemos que ir peinados, lavados, engominados, afeitados, desinfectados, con el dedo índice mirando hacia arriba y un poco calculando la geolatitud de las estrellas. Y lo más probable es que lo hagamos con la mona de estallido. Exactamente. Y después nos comeremos al cangrejo de local. Bien, pues el caso es que es súper habitual. O sea, el 90% de las mujeres tienen el chocho sucio. ¿Lo digo? Lo tengo que decir. El 80% de las mujeres del santo mundo, y en especial, no, quiero decir, también afecta a Occidente, tienen el coño súper sucio. Y nosotros tenemos que ir, o sea, como Legolas. O sea, tenemos que ser los guaperas. Tenemos que ser el puto guaperas del libro para poder mojar el churro. Y ellas, a cambio, ¿qué nos devuelven? Una infección. Un pene muy chungo que vais a ver en el blog y vais a decir, ¿por qué me haces esto a mí? Yo, Satán, pues sí, es como, ah, qué bien. No, pero no reíros, porque a lo mejor esta noche, a lo mejor mañana, vosotros estáis en la sala de urgencias y yo estaré haciéndoos una foto con el iPhone en la pija. ¿Has dicho uno de cada tres podemos tener esa infección? El 80% de las mujeres. Ya, pero ¿de hombres? Es que el caso es eso, que los hombres es también habitual, pero los chungos, pillamos por culpa de ellas. Claro. Joder, lo encontramos en la raja, en la almeja, en la chirla, en el chumino. No quiero entrar ahora en religión, pero ahí sí que tengo que pedir que ignoremos los mensajes de la iglesia cristiana diciendo que no usemos condón. Los cojones. Y decir que sí, usad y poneros tres. Tú le enseñas esta foto al Papa y dice, ¡dadme condones! Es que después de ver esta foto, digo, tío, me voy a poner tres. Me voy a poner tres. Pero uno que llegue, además, hasta más arriba. Uno que me curva los huevos también. Inquietante. No, lo que decía del Papa, no pasa nada, porque creo que eso se va desarrollando ya en lo que viene siendo la etapa adolescente. Como ellos follan de 10 para abajo, no pasa nada. Ah, bueno. Es inquietante. Es normal, porque el coño de una mujer, eso es una cueva húmeda. Es una cueva. Eso está una ahí chunguería. Con una humedad, con un apretado ahí todo, que no. No está ventilado como nosotros. Exactamente. Esto lo tienes colgando. El badajo. Dices, pues hoy esto tiene que ventilar. No me pongo calzoncillo. Pues ¿sabes qué pasa? Además, el badajo libre. El badajo, nuestro badajo es un señor. Te avisa. Porque tú vas y te bajas los pantalones y ya huele. Y dices, hostia, tú, qué mal huele. Y tú ves una pija sucia, tú ves una polla sucia y la ves. Pero un coño, a lo mejor tú ves por fuera. Un coño sucio bien. Huele a coño. Exactamente, huele la coño y por fuera está bien, y cuando abres e introduces tu lengua hasta el fondo es como, hostia tú, qué ácido, qué es esto. Es un polo de limón, es verdad, es rarísimo, es inquietante. Llevar mucho cuidadito, no, pero tanto nosotros, señores, como los señores de nuestra audiencia, por favor, y señoras, lavaros el coño. Para eso existen los cuadros de látex, los famosos cuadros para comer coños. Que cuenta la leyenda. Hay una leyenda que existen por ahí. Yo no los he visto y creo que ninguno de mis dos compañeros lo ha visto. No. Pero hay unos cuadros de látex hechos para comer. La visita dice que tampoco. Traiga uno, señor Macías. Le insto comer, a que traiga uno. Para comer coños dentro de la sanidad. Sí. Pero a mí eso me inquieta porque cuando te quieres comer un coño, te quieres comer un coño, no un plástico. Es un poco raro. Es que a mí igual, lo de comer una polla con condón también me ha parecido siempre muy raro. Esas mujeres que lo hacen, es como, te estás comiendo una polla, ¿qué más te da? Es una polla. No, pero esto ya es con la pareja llegar a ese compendio, ¿no? Decir, churri, ¿por qué no me la comes? Y decir, ¿te la has limpiado? Y dice, ¿y te has limpiado tú? Exactamente. ¿Eh? ¿Te has limpiado? Yo imagino. ¿Corazón? ¿Te has limpiado? Además, hay muchas parejas que en esto del sexo y en otras cosas de la vida, desgraciadamente, funcionan como con intercambios. De si me comes el coño con el ojo, te dejo que me des por el culo. Si me tocas el chirli por aquí, yo te dejo. Vale. ¿Y cuando te han pegado esto, qué intercambio es? ¿Qué intercambio? ¿Qué me vas a dar? ¿Qué me puedes dar? No, tú me das sexo salvaje pero... y yo te doy un pene chungo. Exactamente. Yo te transformo el pene, te lo tuneo para que parezca una seta podguía. Es que esto no tiene intercambio luego posible. A veces a lo mejor llega la pareja o la chica en cuestión y es un vamos a hacerlo hoy a pelo. Sí, jamás. Al igual. A pelo es lo que te sale de ahí. Tiene que salir esto hasta pelico y mo. Sí, pues eso, mucho cuidadito. Pues nada, estáis avisados, coleguitas. Hola, ¿qué pasa? Soy Bill Gates. Escucha contenido explícito. Bueno, ahora ya venimos al tema serio. Señor Berlanga, señor Martínez. Tengo una proposición, una decisión, hija de puta, nueva que haceros. Miedo nos da, pero qué remedio, es lo que hay. Suéltala, señor. Bueno, este es el caso. Supongamos que somos hombres de bien. Mucho suponer. Supongamos que somos hombres de bien, que hemos montado nuestra pequeña familia y tenemos una linda y adorable hija de 6 años. Tranquilo, no te imagines aún. Tío... Solo estoy respirando. Un día, por arte de magia, tu pobre hija entra en coma. En un coma muy misterioso del que nadie sabe cómo puede salir de ahí. Los médicos no saben qué pasa. Se ha creado... un ambiente social alrededor de ese coma de tu hija. Los medios de comunicación están pendientes de ella. Todo el mundo sabe que una niña de 6 años, de repente, ¡plom!, cayó en coma y que es muy chungo, que no saben qué hacer. Tú como padre, claro, estás destrozado. Pero un día estás en tu casa, muy chungo, y se te aparece Jarjacha. Recordemos que Jarjacha era... nuestro dios maligno, sí, genio, ¿no? Malvado, demonio, llamémosle como queráis, dios del incesto. Sí, el demonio del incesto, sí. Vale, aparece nuestro querido Jarjacha y te dice, mira, aquí yo te puedo ayudar. Yo lo que pasa es que soy un poco romántico de los cuentos de hadas. ¿Y te acuerdas qué pasa con la Bella Durmiente? Que llega el príncipe y le da un beso de amor verdadero y la despierta. Música de amor verdadero, por favor. No, ya está sonando de fondo. Madre mía. La Cenicienta igual. Llega el príncipe azul y le da un beso de amor verdadero y la despierta. Pues bien, tu hija de 6 años, yo que soy tan romántico, te propongo... te veo venir. Te propongo que solo se podrá despertar con una penetración de amor paternal verdadera. ¿No vale un golpe gallego? Saludamos a podcast caramelizado. Hola. No, el Jarjacha te dice, tu hija despertará con una bonita penetración paternal verdadera, de amor paternal verdadera. Claro, ahí está la decisión, hija de puta y chunga. Está usted enfermo. Porque la decisión es, dejo a mi hija en coma indefinidamente... que podría no despertar nunca, y ahora que se te ha aparecido Jarjacha sabes que no va a despertar nunca porque está metido él de por medio. Dejas a tu pobre hija de 6 años con toda la vida por delante en coma, o intentas tirártela en el hospital esquivando a médicos y periodistas, pero que sabes con certeza que cuando lo hagas todo el mundo lo sabrá, incluso creando un trauma a tu hija, porque Jarjacha se encargará de que tu hija Martínez despierte. Se está poniendo rojo. Jarjacha se encargará de que tu hija despierte en el momento exacto en el que te corras dentro de ella. Hasta que no note tu semen calentito, tu hija no podrá despertar. Una, tengo varias preguntas. Primero, ¿te pegará alguna enfermedad? Porque si tiene que ser a pelo, hay un problema. Tú, supongamos que tu hija es una virginal y dulce y limpia mujercita. Supongamos. Sí. Supongamos. Nuestro público nos recuerda que es una niña de 6 años. Oye, que las niñas de 6 años de hoy en día son muy de hola, ¿qué hace? Ay, Dios. A ver. Afortunadamente estás en un hospital y te pueden tratar la minga a tiempo. Dios mío. La cuestión está en que probablemente te pillarán y te llevarán a la cárcel. Pero sabes que en el momento en el que tu semen calentico la toque, ella se despertará y te verá ahí enganchado. ¡Hola, cariño! ¡Aquí está papá! ¡Papi está aquí contigo! ¡Joder! ¡Oh! Se está revolviendo la cerveza. ¡Ah! ¡Dios! Aquí queda mi pregunta. A ver, voy a ser yo el primero. Si, poniendo la hipótesis de poder cambiar esa situación a, por ejemplo, en vez de que fuera mi hijita de 6 años, fuera usted, si no nacía, ¿no? Digo, pues sí que le penetraría. ¿No? Digo, eso es amor fraternal. Y te dejaría todo el grumo ahí dentro, ¿no? Toma calentito y si hay que repetir, lo repito. Eso ya pero, es enseñamiento. Sí, ¿no? No, sí, todo el mundo sabe que el semen de calidad no repite. Pero, tío, estamos hablando de una chiquilla de 6 años y estás hablando de una hija no nata, pero de una hija. No, tío. Uno de estos invitados ¿y se dejarías, ha puesto la música para no oírnos? ¿Dejarías que tu hija perdiera toda su vida? Tú, básicamente esto se resume en ¿sacrificarías tu propia vida por la de tu hija? Esto, sí, vale, hay penetración, semen calentito, pero en realidad es una bonita historia de amor paternal. Sí, y luego yo me acuerdo, la niña, cuando sea más mayorcita, diga, no, yo es que estuve de pequeñita en coma y gracias a mi padre, que le odio profundamente por ese trauma que me ha causado y que todavía sigo sufriendo, no durmiendo y teniendo pesadillas, estoy aquí porque me violó. Pero bueno, ustedes tranquilos porque ahora él está en la cárcel. Yo... Porque además, ¿cómo explicas que se ha despertado gracias a que te la has tirado? Porque todo el mundo dirá, joder, ¿Qué me estás contando? Se ha despertado porque le tocaba. Tú lo que pasa es que eres un cabrón y has aprovechado que estaba en coma para tirártela, hijo de puta. Pues por eso no lo haría. ¿Y la dejarías en coma, la pobre niña? Pues, ¿qué quieres que le diga? Mejor, a ver, si se queda en coma... ¡No me intentes convencer! ¡No lo voy a hacer! Solo quiero un apunte. Si tu hija se queda en coma para siempre, nunca va a saber lo que es follar. Pero si te la tiras tú, por lo menos uno se la ha tirado. Por lo menos ya lo sabe. Y dejar que venga el primer desgraciado... Un melenudo con esas gorras que van planas y no van tiesas con su mierda de ropa cuatro tallas más grandes y la desvirgue. No, porque se la habrás desvirgado tú. Y ella dirá, en el fondo sabrá que nadie se lo ha hecho tan bien como su padre. No. Yo... No, pobrecita que se quede ahí en cama toda su vida, pero yo no la violo. Yo me considero un héroe. Yo no dejaría morir pudriéndose como una pasa a mi hija en una cama. Nada más, que le tienen que limpiar el culo. Y luego hace monumentos con la mierda. En la cárcel, lo siento muchísimo, ¿no? Que por favor que el público no me mire así, no haga aspaviento ni mierda sin vinagre. Yo me voy a la cárcel, me cadena perpetua, pena de muerte, pero yo no la dejo morir. No. Como tiene... En mi corazón no sabría. Además, el caso está, señor Berlanga, que nadie te asegura que la sanidad está muy mal. Que la sanidad está muy mal. Nadie te asegura que se la vaya a tirar mientras está en coma. No. Yo la salvaría. Para que llegue un enfermero y se la tire. Que la vigile, y que encima siga en coma. Que la vigile su madre. Para eso es tu hija. Que la vigile su madre, que para eso está. Bueno, yo haría antes de seguir una mini encuesta en nuestro gran público. Bueno, pero espera, no falta la respuesta del señor Macías. Es verdad. Aquí está corriendo el bulto. Yo creo que ha quedado muy claro, a la hora de intentar convencerte. Yo haría lo que fuera por mi hija. Y si me la tengo que tirar, me la tiro. Y paso mi vida en la cárcel recibiendo pollas de negros gigantes en el culo. Pero mi hija va a disfrutar de la vida como que soy el, su padre y su primer polvo. Y a la persona que más odia y que le ha dado un trauma de por vida. Sí, pero... ¿Cómo va a disfrutar la vida con ese trauma? Pero para que lo haga, un, como tú has dicho, un kinky cualquiera, como un padre, no se lo va a hacer nadie. Hablando de padres, mi padre, y ahora diréis, ¿qué? ¿Qué? Mi padre ¿qué? Tenía una gran frase siempre debajo del bigote que era, cuando yo le decía, pero si yo no he hecho nada, para cuando hagas. Para cuando hagas. ¿Por era qué como, te has tirado a tu hija? Para cuando se lo merezca. Exactamente. Es como, mira... Yo no sé si es inocente, yo solo sé que no quiero que se muera y putrefacta en una cama. Lo siento. Yo me tiraría a mi hija como tiene que ser. Hay que ser un héroe, hay que salvarla. Sí. Mi mujer me odiaría, toda la sociedad me odiaría. En el, la cárcel me matarían a palos porque seguro que no está muy bien visto. Moriría, sí. Hombre, yo iría a visitarle a la cárcel. Me acercaría y le diría: ¿qué hijo de puta ha sido Jarjacha? ¿Qué tal el culo? Te he traído Moal, ¿sabes? ¿Esto? Ah, creía que me preguntas qué tal el culo de tu hija. Cuéntame. Mira, esto es no, tan, te llamaría Emoal. Esto es tan épico, o sea, tan glorioso, tan bravo, como la historia de Armagedón. Esto es, lo, es exactamente un lo, Sacrifice, mío. Es lo mismo. Esto es tan bonito como la historia de Armagedón. Ahí lo dejo. Armagedón es la película de llorar por excelencia. Exactamente. Es la película de mujeres para hombres. A ver, nuestro público, no vamos a dar nombres. Simplemente voy a señalar a una persona. Y las preguntas, ¿sí o no? Dice que no, que él no lo haría. No, pero la salvaría. Pero que lo diga. Queremos que se escuche de fondo ese sí para o ese no. Pega un grito y di que no. Bueno, no ha sido un grito, pero yo, bueno, ahí está. Y nuestra otra persona que está, ¿usted qué? ¿Sí o no? Que tampoco. Pero tanto cobarde. ¿Me estoy poniendo? ¿De verdad estáis poniendo vuestra vida por delante de la de vuestra hija? Sois unos egoístas. Y vosotros unos putos enfermos. Yo creo que si te acercas mejor, porque se te oye súper mal. No, creo que se le escucha. Sí, pero bueno, se acerca al micro. Que simplemente por el trauma que tendría durante toda su vida, acabaría suicidándose. Entonces, para eso, que para tener una vida traumática que no la tengo. Bueno. Gracias, visitante. Los niños son capaces de reprimir muchos recuerdos. ¿Tú qué sabes? ¿Tú has sido niño alguna vez? Pues será que no me he tirado yo a niños de 6 años. Y nadie ha dicho nada por ahí. Oh, Dios, qué mal estamos. Bueno, pues... No, en serio, luego os digo unos trucos que suelen caer no, muy bien. No, prefiero no saberlos. Recordamos a... El de los caramelos en la puerta del cole, ese soy yo. Sí, los caramelos, ¿no? Que a mí me con droga, con droga. Sí, mi madre me decía, no cojas caramelo que regalan en la puerta del colegio que tiene droga. Digo, hijo de puta, a mí me los vendían. No, en mi caso siempre estaban en los otros colegios, nunca venía. Sí, es verdad. Me tuve que hacer yo, él. Estaba en el mío. Me convertí en él. Bueno, pues recordamos a nuestros oyentes esto. ¿Qué harían en esta situación? ¿Violar favor. A su hija o no para sacarla de un coma? Comentaciones, por favor. Muchas comentaciones. Comentaciones queremos. A través de nuestro correo electrónico, contenidoexplicitopodcast@gmail.com, en nuestro Twitter, nuestro perfil contexplícito, o a través de nuestro mismo blog en contenidoexplicito.wordpress.com. Que la gente nos comente, queremos saberlo para el próximo programa. Yo quiero hacer hincapié en esto, en las comentaciones sobre este tema, porque no vale escucharnos y decir, esto es una mierda, estáis enfermos, ¿cómo es posible que hagas esa decisión? También vale, pero sí, que responda sí, la pregunta. Pero no puedes decir, qué enfermos que estáis, si no das tu opinión. Es como... Estamos enfermos, vale, sí, eso lo sabemos todos. Sí, no, tú peleas. Pero, ¿qué por qué estamos enfermos exactamente? Porque en esta decisión, ¿tú qué harías exactamente? ¿Por qué nos estás llamando enfermos a nosotros? Yo te llamo enfermo a ti. Sí, a ti, oyente, que no te follarías a tu hija para salvarla. Sí, a vosotros, público y señor Berlanga. ¡Dios! ¡Dios! Ya, pero lo suyo está diagnosticado también, ¿eh? Así que yo no digo nada. Vemos. Comentaciones, por favor. Eso, que nos escriban. Repetimos, contenidoexplicitopodcast@gmail.com, el Twitter, contexplícito, y nuestro blog, en donde publicamos todo esto, contenidoexplicito.wordpress.com. Y en nada nos vamos. Hola, ¿qué pasa? Soy Búfalo Bill. Escucha contenido explícito. We'll be right back. nos vamos a ir despidiendo ya, que sí, bastante sí. Grosero, bastante escatológico, bizarros y dicen que también graciosos en alguna que otra ocasión, yo todavía no sé cuándo, pero bueno, ahí está ese dicho. Vamos a ir ya recogiendo que nos vamos. Antes mandamos un saludo, tenemos que mandar un saludo al podcast de Podcast Caramelizado, ese podcast de humor que hacen los señores Javi Marín y el señor Jarberto. Un goatse para todos vosotros. Exactamente. Y goatse para ellos y también un golpe gallego. ¿No? Quien quiera saber que es un golpe gallego, que les escuche. El nuestro posiblemente infectado de algún tipo de virus por los que hayan escuchado. No sabemos juntarnos con buenas mujeres, ¿no? Así que desde aquí, muchísimas gracias a ellos también por esas palabras que nos han dedicado en su última publicación, que todavía no las hemos escuchado, pero suponemos que han dicho algo bonito, y si no ha sido bonito, pues ya en la próxima grabación, pues ya no sé, ya les insultaremos y les pondremos a parir. Un abra zombie para todos. Hablando de la próxima grabación, nuestra próxima publicación será el próximo martes 25 de diciembre. Fun. También. Por lo que haremos intentaremos hacer un especial más navideño y cara también al fin de año. Para, yo que sé, habrá que buscar villancicos y todo. Ya se me ocurrirá alguna decisión hija de puta navideña. Sí. Que seguro que las hay. Sí. A lo mejor nos ponemos en modo Disney, a lo mejor cantamos y todo. ¿Quién sabe? Ahí también lo dejamos caer. Te quiero penetrar con mi fantástico falo. Cosas así. Gracias, señor Martínez. De nada, señores. Esa será nuestra última publicación en este 2012. Y ya ha pasado Reyes, ya ha pasado las vacaciones de enero. Ya volveremos. Ya diremos cuándo en la próxima grabación, porque no lo sabemos ni ahora. Todo esto teniendo en cuenta que el mundo no se acabe. Que no se acabe, sí. No me lo recuerde porque... Si no, ya hacemos edición especial desde el infierno. Sí, no, más que nada porque a mí me toca viajar el día del fin del mundo. Ese día subo a un avión. A lo mejor te escapas de alguna santa manera. A lo mejor sí. El fin del mundo es justo aquí. Y tú te has ido. Bueno, a lo mejor el tema del fin del mundo es como en Galáctica, ¿sabes? Que a mí me pilla viajando y es un... toma por todo el mundo. O como el barco. Qué friki que es ese super, hombre, ¿eh? Super freak. Super freak. Bueno, no saben ustedes bien. ¿Eso qué es? Eso es de friki. No sé. Eso dicen. Lo dicho también, seguimos recordando los métodos de contacto para la gente que quiera opinar, insultarnos o dar su comentación respecto a esa decisión hijaputesca que nos ha puesto el señor Maciá. Muy normalita. Sí, vamos, miedo me da la semana que viene. En nuestro correo electrónico, contenidoexplicitopodcast@gmail.com. Nuestro perfil en Twitter, @contexplicito, todo junto. Y nos pueden escuchar, encontrar, leer e insultar también en nuestro blog, contenidoexplicito.wordpress.com. Así de fácil. Muy bien, pues nada más, mandar a todos los amantes de la infamia y de lo grotesco un super gran beso negro para todos. Coatse para todos. Señor Maciá, muchísimas gracias. Señor gracias, Martínez. Señor, la que tú tienes. Y nada, nos encontramos aquí dentro de un par de semanitas. Coatse. Vámonos de fiesta hasta que acabe la noche. Vámonos de fiesta hasta que salga el sol.